Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a los demás. No se sienta amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presenta La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conduce Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Caja de Colores, en esta la emisión del 13 de enero de 2015. Esta es nuestra primera emisión que estamos haciendo en vivo. El programa pasado pusimos una entrevista con el que ya habíamos hecho el año pasado con el historiador Camilo Vicente, en una entrevista bien interesante acerca de los procesos de la Guerra Sucia. Si pueden escuchar de nuevo este podcast, háganlo. Hay cosas bien interesantes que nos dice Camilo acerca de los grupos sociales, los grupos de lucha en la década de los 60s y los 70s. Pero bueno, vamos a comenzar con esta primera emisión que estamos haciendo aquí en vivo. Estamos a punto de cumplir un año aquí realizando La Caja de Colores en Nuestra Voz Radio y estamos recontentos, hemos aprendido hartas cosas. No sé si ustedes han aprendido tantas como nosotros, pero nosotros, pues es una experiencia bien chida estar aquí haciendo este programa con ustedes. Hoy vamos a leer un libro acerca de historia de Latinoamérica. Queremos empezar así este año acerca de la historia latinoamericana. Se llama el libro, es un libro que comprende los periodos de 1700 a 2005 y... Antes de entrar en materia con el libro acerca de la historia de Latinoamérica, vamos a darles unos cuantos eventos para que ustedes puedan salir este fin de semana a darse un rol. Pues bueno, primero empezamos con los eventos para los chamacos. Pero antes, pues bueno, repetirles que estamos contentos de hacer este programa. Es grabado, no va a ser en vivo, es grabado, de los que de repente hacemos grabados. Pero les voy a dar un pequeño adelanto porque estoy emocionada y no puedo con la emoción. El siguiente martes va a ser nuestra emisión de aniversario, que vamos a cumplir un año, y hemos invitado al conductor de un programa, bueno, de varios programas, pero seguramente ustedes recuerdan un programa que se llamaba En Busca de Bichos. Si tienen más o menos nuestra edad. Están o son más jóvenes, porque... Entre los 30, yo creo, ¿no? No, incluso yo creo que algunos que son más jóvenes también se acuerdan, porque pues muchos niños y eso, bueno, sí, también los oían. Entonces, él se llama Roberto Rojo y es un divulgador de la ciencia muy interesante y enseña, entre otras cosas, por qué no aplastar a los bichos, así como aquí Ibrahim acostumbraba cuando era niño. Sí, ese programa fue bien chido porque pues, te encontrabas a un tipo que andaba rescatando bichitos de los patios y todo eso, y pues te dabas cuenta que los bichitos no eran así como para andarlos cocinando ni meterlos a tu mini campo de concentración ahí en tu patio. Entonces, pues es bien interesante la labor que hace este compa, Roberto, y pues lo vamos a tener con nosotros el siguiente programa. Así es, así que no se lo vayan a perder, amigos, y vamos a tener también un par de invitados, un par de colados más, invitados, colados invitados, entonces va a estar muy bueno, espérenlo, amigos. Y bueno, pues ya, regresando a la cartelera cultural, les quiero recordar los objetivos de esta cartelera cultural, y esto es algo como muy importante. Y es un esfuerzo que, si bien no lo hemos mantenido constante, tratamos de que tenga una constancia y este año lo vamos a reforzar un poco más. Y la cartelera cultural de Agrapa nosotros la hicimos porque nos dimos cuenta de dos cosas muy importantes. En primer lugar, que hay muchas personas del ámbito independiente, tanto particulares como organizaciones, que están haciendo cosas y que de repente no tienen una difusión, o si la tienen, cada quien lo difunde pues por los medios que tiene, obviamente. Entonces nosotros queremos hacer un concentrado en el cual todas estas cosas tengan salida, todos estos eventos y actividades tengan salida. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, para todas aquellas personas que como nosotros de repente quieren salir a admirar alguna obra de teatro o alguna taller, etcétera, etcétera, y no tienen tanta lana en los bolsillos, pues puedan acceder a ellos, ¿no? Sí, pues hay más vida allá del fútbol y del Super Bowl, entonces hay un chorro de eventos. La oferta que se ofrece aquí en la Ciudad de México es vasta, es muy grande, pero como decía Natalia, de repente se pierde entre tantas, o sea, se anuncian los eventos, pero como es tanta la oferta y de repente son anuncios individuales, te encuentras con que el evento estaba bien chido, pero ya pasó. Así o de repente no hay las formas o no están los lugares en los que puedas encontrar toda esta gran variedad. O luego a uno se le dificulta, ¿no? Entonces, si por ejemplo son 4 personas las que tienen que salir y resulta que el evento cuesta 100 pesos, pues entonces alguien se tiene que quedar afuera. Sí, nomás entra uno y los 3 se quedan afuera. Y el resto pues ya nada más espera a que le platiquen qué tal estuvo, porque pues está canijo. Entonces, por eso es que hemos condensado todas las actividades que encontramos de entrada libre en su mayoría, o bien que tengan un bajo costo. Si ustedes se dan un recorrido por el sitio, que se encuentra en coridec.wix.com/coridec, y le dan clic a cartelera, podrán ver que la mayoría son de entrada libre y uno que otro pues tiene un costo bajo. Entonces ese es el objetivo de estos dos, y para ello les damos un correo si quieren anunciar algún evento, alguna actividad, alguna cuestión. En ese se ponen en contacto con nosotros y ahí les incluimos el evento en la cartelera cultural de Agrapa. El correo, ajá. Mándanos un correito ahí a colectivocodirec@gmail.com. Nos llega su correo, nosotros lo revisamos todos los días y en máximo 3 días ya está publicado, ya está subido a la página el evento, ¿no? Es importante que, sobre todo este anuncio va para pues los compas ahí, los independientes, de repente hay narradores, hay artistas, hay músicos que hacen cosas. Échenos un correo y nosotros subimos su evento para que vaya más banda. El chiste es que seamos muchos los que podamos integrarnos y disfrutar de toda la oferta cultural que hay en esta ciudad. Así es, les repito, el correo es colectivocoridec@gmail.com. Y bueno, ya sin más choro, la cartelera para chamacos. Hay un taller de fomento a la lectura que se llama Acoso Escolar, que se realiza en la Biblioteca México todos los viernes, sábados y domingos de este mes hasta el 1 de febrero. Es de entrada libre, el cupo es limitado, por lo tanto lleguen temprano, y es para niños de 8 a 12 años y se inscriben al taller 30 minutos antes de que empiece. Los talleres se realizan los viernes de 1 a la 1 y a las 4 de la tarde, los sábados y los domingos a las 12:30 y 4:30 de la tarde. La Biblioteca México se ubica en Plaza de la Ciudadela, número 4, en la Colonia Centro, cerca del Metro Valderas. Ahora, si lo que quieren es ver una narración oral, o sea, un cuentacuentos, hay una narración muy interesante que se llama Cuentos del Antiguo Japón, y ya nos veremos si es que van, que se realiza el sábado 17 de enero a las 3:30 en la Casa del Lago, que se ubica en Bosque de Chapultepec, primera sección, entrando por la puerta principal al zoológico, cerca de los metros Chapultepec o Auditorio, o bien el domingo 18 de enero a las 12 de la tarde en el Centro Cultural de España en México, ubicado en el Pasaje Cultural Guatemala 18, Donceles 97, en la Colonia Centro. Los metros son Allende o Zócalo. Sí, este está ahí atrásito de la catedral, está muy céntrico ahí para que se vayan a dar una vuelta. Y pues bueno, ya sin más, vámonos a la pausa musical y regresando vamos a leer la historia de Latinoamérica. La Caja de Colores. Thank you. La voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en la Caja de Colores y acabamos de escuchar una canción, ¿cómo podríamos llamar? Extraña de repente para los criterios que de repente escuchamos, pero esa es una de las cosas que vamos a tratar de hacer este año. Vamos a tratar de presentar más música nueva. Bueno, música que se hace en otros lados y que de repente pareciera nueva acá. Es bien interesante esta música, que está compuesta nada más por dos músicos. Uno está en una especie como de flauta, más parecida como una chirimía mexicana, y la otra parte, este sonido grave, grave que se escucha, que es una cosa así, pero bien hecho, es solo voz. Eso Lobos, la persona que hace esto, el músico que hace esto, es un músico mongol que se llama Yom. Y la persona que toca la flauta se llama Wan Li. Esta música está hecha en un festival holandés que es de música experimental. Ahí es bien interesante porque nos encontramos en este festival una serie de músicos que se dedican a experimentar con diferentes instrumentos, o no los tocan de la manera convencional, o nos encontramos de repente como a Yom y estos manejos de la voz que son impresionantes. Yo creo que más adelante les vamos a poner el nombre del festival, que a mí me parece muy difícil de pronunciar, pero lo voy a tratar de decir. Se llama Quereljast Festival. o algo así, pero mejor se los posteo. Es un festival que se hace en Holanda. Si bien la parte fuerte del festival es jazz, hay muchas partes experimentales de la música que son reinteresantes. Y bueno, ya sin más, vamos a pasar a la parte del texto que queremos trabajar el día de hoy. El texto se llama Historia Latinoamericana de 1700 a 2005. Está, como subtítulo lleva, Sociedades, Culturas, Procesos Políticos y Económicos. Los escritores que forman parte de este libro, o que son los que hacen este libro, son María Gallego, Teresa Egger Brás y Fernanda Gil Lozano. Y está editado por Maipue en 2006. Nosotros vamos a trabajar el capítulo 12, que comprende las luchas sociales en América Latina, una introducción, el surgimiento de movimientos guerrilleros en América Latina, la experiencia socialista en Chile, el gobierno de Salvador Allende, y también vamos a leer el capítulo 13, las dictaduras de la doctrina de la Segunda Guerra Nacional en América Latina, la doctrina de la seguridad nacional, la influencia de la escuela francesa en las nuevas dictaduras y el golpe de el espurio y bastardo Augusto Pinochet. Estos últimos dos adjetivos van por mi cuenta, no lo dice así el libro, pero no puedo decir, o sea, me cuesta mucho trabajo referirme de manera educada hacia un energúmeno como este tipo. ¿Por qué decidimos empezar con este libro? Nos estamos encontrando con un mundo muy convulso, como siempre lo ha sido, pero a lo mejor por los medios de comunicación nos parece más convulso. Nos encontramos que en Europa hay una serie de sujetos que se dedican a... entran y disparan a periodistas. Nos encontramos en América Latina, en México, un país lleno de sangre, en donde nos desaparecieron a estudiantes, nos mataron a 4 estudiantes. Siguen desaparecidos 42. Nos encontramos con gobiernos de izquierda que toman el poder mediante las elecciones en el sur de América. Nos encontramos que hay un recrudecimiento de la derecha en el norte de América. Y nos encontramos como una Latinoamérica apachurrada entre estas dos posturas. De repente es como muy fácil emitir opiniones, dar diagnósticos al de primera mano acerca de lo que sucede. Entonces, una de las cosas que queremos hacer nosotros es poner las bases, es poner sobre la mesa investigaciones que han hecho sobre cuál es la historia, por qué está pasando esto. Creo que podemos regresar a la historia para tratar de comprender lo que nos sucede ahora mismo. Este programa es de cultura y arte, y una parte importante de la cultura es la historia. Si bien muchas veces se refiere a la cultura como únicamente el quehacer artístico, pues no, en la cultura están inmersas muchas otras disciplinas, y en ellas la historia es una de las partes más importantes de la cultura, porque es lo que nos permite ver y saber cuál ha sido el actuar, cómo se ha transformado el mundo, para bien o para mal, cuáles son los procesos, cuáles son las influencias, por qué se da esto. Las cosas son como mucho más complejas. Entonces nosotros queremos poner pues nuestro granito de arena, ponerles el texto a la mano de ustedes para que pues ustedes puedan ir normando ciertos criterios. Si bien pues las opiniones son muy fáciles darlas, las opiniones, en mi parecer, pues son la parte más baja de los razonamientos. Una opinión la puede dar cualquiera, pero un razonamiento fundado, no cualquiera. Y nosotros queremos poner sobre la mesa la información para que haya razonamientos fundados, para que podamos discutir sobre razones, sobre argumentos y no sobre opiniones y creencias, porque al final del día las creencias y las opiniones son muchas veces los que nos tienen jodidos. Creemos que las cosas son así porque a primera vista nos parecen así, pero no, de repente no es así el asunto. Entonces, sin darle más vueltas a este choro que yo me estoy echando, vamos a empezar a leer el texto. Pero yo quisiera antes enamorarlos un poquito más del libro, está bien interesante, y le voy a pedir a Natalia que nos diga nada más de manera rápida el nombre de los capítulos y la temática que toca los capítulos de este libro. Bueno, podemos encontrar el mundo colonial iberoamericano en el capítulo 1, que nos habla de América en el siglo XVIII, el pacto colonial, la repartición del mundo, España y sus colonias, los conflictos entre España y Portugal, el rol de las misiones jesuitas. En el capítulo 2, por ejemplo, habla de las independencias latinoamericanas y en sus subcapítulos, algunos de ellos son, por ejemplo, la Revolución Negra en Haití, la independencia de esa misma nación, la Gran Reunión Americana, Artigas y la lucha en la Banda Oriental, la campaña en Chile. En el capítulo 3, en que se encuentran los primeros años de las naciones latinoamericanas. En el 4, la nueva dependencia latinoamericana. En el 5, América Latina en la segunda mitad del siglo XIX. En el capítulo 6 es exclusivamente de la Revolución Mexicana. Y bueno, en fin, son 15 capítulos que todos se oyen bastante interesantes. Y nosotros queremos retomar este libro, no solamente en esta ocasión, sino más adelante vamos a volver a él, porque hay muchas cosas que son interesantes. Como ya lo decía Ibrahim, y ya para no redundar, es necesario conocer la historia para saber de dónde partimos y para conocer cómo han sucedido las cosas, cómo a veces pareciera que se repiten, sin embargo no son iguales. Entonces es importante saber y conocerlos, y por ello nosotros escogimos los capítulos 12 que hablan de las luchas sociales en América Latina y el capítulo 13 que habla de las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina. Y dentro de esos capítulos vamos a hablar únicamente de algunos subcapítulos. Entonces, terminado el preámbulo, voy a empezar a leerles el capítulo 12 dentro de las luchas sociales en América Latina. Capítulo 12, las luchas sociales en América Latina, las décadas de 1960 y 70. A partir de los años 1960, tuvo lugar un significativo ascenso de las luchas sociales en Latinoamérica. La irrupción y la resistencia de los movimientos campesinos, la creciente politización de los estudiantes universitarios y una notable radicalización de muchos intelectuales que postularon un compromiso a tono con el contexto mundial signado por las luchas anticolonialistas en África, la Revolución Argelina y la Guerra de Vietnam. En Latinoamérica terminaba la era de los populismos, que se extendió entre la crisis de 1930 y la segunda posguerra, y comenzaba la de la Revolución, que tomó como referencia la construcción del socialismo en Cuba. Sin duda, la Revolución Cubana fue el acontecimiento latinoamericano que marcaría la segunda mitad del siglo XX. Inició una transformación social en plena Guerra Fría, rompió el esquema de alineamiento con Estados Unidos y tuvo una enorme repercusión política en el continente americano. En el terreno de las ideas, los años 60 marcaron un nuevo clima cultural que tuvo expresiones originales en Latinoamérica. La teología de la liberación, la teoría de la dependencia y las corrientes ideológicas de la llamada Nueva Izquierda contribuyeron a legitimar la resistencia de los oprimidos e influyeron poderosamente en los movimientos revolucionarios latinoamericanos. La expresión Tercer Mundo y los conceptos de imperialismo, dependencia y liberación impregnaron la literatura política de la época y se generalizaron en textos emblemáticos, como Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, y el ensayo de Franz Fanon, llamado Los condenados de la tierra, con el célebre prólogo de Jean-Paul Sartre. Fanon, a través de su experiencia en la Revolución Argelina, dio cuenta de la problemática del occidente colonizador y el surgimiento de un tercer mundo descolonizado. Además de ofrecer una interpretación de los procesos de liberación de los países africanos, contribuyó a fortalecer el nacionalismo negro al rechazar la herencia de la colonización y erradicar el culto de la superioridad blanca, y tuvo una amplia difusión entre los intelectuales del Caribe y el movimiento del Black Power, o sea, poder negro, norteamericano. También el marxismo alcanzó un renovado prestigio intelectual y político en sus distintas vertientes. A la lectura de sus clásicos y manuales se sumaron los aportes cubanos, tanto teóricos como acerca de la experiencia revolucionaria. Entre ellos, podríamos destacar los escritos de Ernesto Che Guevara. Estos son El socialismo y el hombre en Cuba, La guerra de guerrillas y su diario de campaña en Bolivia. Al desafío planteado por la Revolución Socialista Cubana, Estados Unidos respondió con un inusitado interés por el desarrollo de las economías de la región. Su presidente, John F. Kennedy, impuso un nuevo estilo de gobierno y sus asesores comenzaron a elaborar proyectos de modernización y desarrollo para América Latina, la tan promocionada Alianza para el Progreso, pero fundamentalmente ofreció un amplio programa de ayuda militar. Kennedy fue asesinado en el 63. Sus sucesores, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, profundizaron una política exterior más agresiva, enviaron masivamente tropas a Vietnam y acrecentaron el intervencionismo norteamericano en Latinoamérica. Para 1964 llegó el turno de Panamá, donde los soldados norteamericanos reprimieron una manifestación de estudiantes panameños en la zona del canal. En 65 invadieron Santo Domingo. Además, el gobierno norteamericano apoyó los golpes militares en Sudamérica, en Bolivia contra el presidente Víctor Paz, en Brasil el derrocamiento de João Goulart inauguró en 1964 un periodo de 21 años de dictaduras militares, y en el caso de Chile, Estados Unidos intervino abiertamente en la caída del presidente socialista Salvador Allende en 1973. La captura y muerte del Che en Bolivia en 67, con la colaboración de una misión militar norteamericana en medio del intento guevarista por propagar la guerrilla por la liberación de América Latina, tuvo una amplia repercusión y se transformó en un símbolo de la lucha antiimperialista de las décadas de los 60 y 70. La teoría de la dependencia. En la década de 1960, los vínculos de América Latina con las economías centrales y en especial con Estados Unidos comenzaron a ser analizadas en el marco de la teoría de la dependencia. Andrew Gunder Frank, Teodonio dos Santos y Fernando Enrique Cardoso, entre otros autores, postularon esta teoría que explica el atraso económico latinoamericano como consecuencia del carácter dependiente de su inserción en el mercado capitalista mundial. En otros términos, la causa del subdesarrollo estaría dada por la relación de dominación que los países centrales imponen a nuestras economías. Gunder Frank, en su libro Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina, que está editado en 1970, propuso con claridad la tesis de que el desarrollo y el subdesarrollo no son fenómenos aislados, sino que están estrechamente relacionados entre sí. De este modo, existe una interdependencia mutua y dialéctica entre el desarrollo de los centros, que refuerza y perpetúa el desarrollo el subdesarrollo de las periferias. El capitalismo, con su expansión, deforma y frustra las economías del tercer mundo para su propio beneficio. De ellas saca su sustento, generando una relación de explotación y dependencia. Los países periféricos son transformados en satélites a través de la succión del excedente económico y de la transferencia del control de sus recursos estratégicos a los grandes monopolios. Con un enfoque similar, los economistas Paul Baran y Paul Sweezy, en El capital monopolista, editado en 1968, analizan cómo el capital imperialista captura los mercados, apoderándose de los sectores clave de la industria: el petróleo, la química y el sector automotriz. La teoría de la dependencia planteó una severa crítica a las posiciones desarrollistas y de la CEPAL, que predominaron en el pensamiento latinoamericano en la posguerra. Como ya vimos, estas corrientes aceptaban recurrir a las inversiones extranjeras con la ilusión de modernizar y estimular el desarrollo. Sin embargo, en aquellos países que pusieron en marcha las políticas desarrollistas, el resultado fue el acrecentamiento de la deuda externa y un proceso de creciente desnacionalización de las economías latinoamericanas. La llegada de las inversiones directas no rompe la dependencia, sino que más bien la acentúa y refuerza la característica más significativa de la industria en los países periféricos, su dependencia tecnológica, de maquinarias e insumos, o de nuevos capitales. Así como el subdesarrollo en Latinoamérica es consecuencia del imperialismo y de la dominación de los monopolios, la industrialización, según la teoría de la dependencia, es un privilegio de las metrópolis. En los países del tercer mundo, esta resulta incompatible con los intereses de los países dominantes, de modo que el subdesarrollo latinoamericano no es un estadio transitorio, como supone el eufemismo utilizado para ubicar a la región entre los países en vías de desarrollo, sino una condición estructural determinada por el funcionamiento del orden capitalista mundial. Otros autores, como el economista egipcio Samir Amin, en El Desarrollo Desigual, publicado en 1973, han postulado la teoría del intercambio desigual como mecanismo clave que explica el desarrollo del subdesarrollo. Bueno, dentro de este capítulo 12 también se encuentra el subcapítulo El surgimiento de movimientos guerrilleros en América Latina y dice: si bien existen varios antecedentes del fenómeno guerrillero en Latinoamérica en el transcurso del siglo XIX, a partir de la década de 1960, este hecho social se convirtió en instrumento clave de lucha política en el continente. Las guerrillas latinoamericanas surgieron en el contexto de la Guerra Fría y con una creciente intervención norteamericana que diseñó una estrategia político-militar para toda la región, la doctrina de la seguridad nacional. Dos hechos tuvieron gran influencia en el desarrollo de las guerrillas en América Latina. A nivel mundial, la guerra en Vietnam marcaba el horizonte revolucionario y popular, pero fue sin duda el ejemplo de la Revolución Cubana lo que llevó a distintos grupos revolucionarios latinoamericanos a fundar organizaciones armadas. Por entonces, Estados Unidos acusaba al gobierno cubano de exportar la revolución y estaba dispuesto a evitar una nueva Cuba en el continente. Por su parte, la dirigencia política cubana, Fidel Castro y fundamentalmente la figura del Che, iniciaron lazos perdurables con las organizaciones y líderes de la izquierda latinoamericana. Su influjo estimuló la radicalización ideológica de toda una generación política y el entusiasmo de hombres de la cultura latinoamericana, entre otros los escritores Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Eduardo Galeano, y de intelectuales de la izquierda europea como Jean-Paul Sartre y su revista Les Temps Modernes. Cuba, excepción histórica o experiencia pionera, representó un nuevo modelo a seguir. Postulaba la vía armada al socialismo como alternativa a la transición pacífica, estrategia que habían adoptado casi la totalidad de los partidos comunistas prosoviéticos y proclamaba el carácter continental de la revolución. Algunos autores prefieren hablar de una cultura guerrillera latinoamericana, ya que fue un fenómeno de época que afectó a todo el continente, más allá de las especificidades nacionales y la forma en que se desenvolvieron las luchas sociales en cada país. Por entonces, la violencia constituía el marco habitual de los enfrentamientos políticos. Más allá de las diferentes vertientes ideológicas, podemos mencionar un denominador común de las guerrillas latinoamericanas: el antiimperialismo, el tercermundismo y la aceptación de la vía armada como un camino viable para lograr la liberación nacional y la revolución social, tal como lo demostraba en Asia la experiencia vietnamita y en Latinoamérica el ejemplo cubano. El derecho a la violencia de los oprimidos tuvo un amplio consenso social, popular e intelectual. En la literatura política sesentista podemos mencionar las tesis del psiquiatra martiniqueño Frantz Fanon, del filósofo Jean-Paul Sartre, del joven francés Régis Debray, de Ernesto Che Guevara y de Fidel Castro. La lucha armada era considerada como una respuesta legítima a la violencia institucionalizada, especialmente en aquellos países que sufrieron condiciones políticas proscriptivas y represivas, o prolongados regímenes militares como Bolivia y Brasil a partir de 1964 y Argentina desde 1966. En todos los casos, los grupos guerrilleros apelaron a las tradiciones de resistencia armada en la historia latinoamericana. En este sentido, se identificaron con las figuras de Sandino, José Martí, Farabundo Martí, los líderes de la Revolución Mexicana y las más lejanas en el tiempo de los incas, como Túpac Amaru a finales del siglo XVI y Túpac Amaru II a fines del siglo XVIII, que opusieron resistencia a la dominación española hasta ser cruelmente ejecutados. Sus emblemáticos nombres fueron adoptados por la guerrilla urbana uruguaya de los Tupamaros y la guerrilla peruana en los años 1980, conocida como Movimiento Revolucionario Túpac Amaru o MRTA. En Argentina, varias organizaciones armadas postularon una continuidad con la resistencia peronista. Además, el sentido continental del fenómeno permitió los intercambios de experiencias gracias a la presencia de militantes internacionalistas en las guerrillas de distintos países y la participación de exiliados. Bueno, pues hasta aquí esta parte. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, vamos a oír un poco de música y seguimos leyendo este libro interesantísimo. La caja de colores. Apaga de mi celular. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bueno amigos, estamos de regreso aquí en la Caja de Colores. Acabamos de escuchar una canción bien bonita y bien padre que se llama Ugnoniba. Es una canción de Mali y la interpreta un músico que se llama Basiku Kouyate. Es en esta nueva onda, en este nuevo intento que estamos haciendo nosotros, les decimos de ponerles música del mundo. ¿Qué les está pareciendo el libro que estamos leyendo? Es bien interesante. En esta parte, como en la primera parte, nos habla acerca de esta teoría de la dependencia, ¿no? Y pareciera que no ha pasado el tiempo, nos siguen dando los mismos argumentos. Estamos en medio de un proceso de privatización del petróleo, nos acaban de robar el petróleo y siguen los mismos argumentos. Y esta teoría de la dependencia fue en 1960, hace casi ya 70 años. Y a lo único que nos va a conducir es a esta terrible depauperización de las condiciones económicas y sociales de la población. Y nos siguen dando los mismos argumentos. Es por eso que nos parece interesante ponerle sobre la mesa este texto valioso que nos está diciendo el recorrido histórico. Los mismos argumentos nos los están dando. También estamos encontrando el surgimiento de las guerrillas, nos pareció importante, ya que es un tema que nosotros hemos estado tratando aquí a lo largo de este casi año que llevamos. ¿Cómo surgen? ¿Cuáles son las motivaciones? Por ejemplo, la Revolución Cubana como gran punto de partida para muchos otros movimientos guerrilleros en América Latina. Y también queda de manifiesto esto que muchos no quieren ver o que se rehúsan a aceptar, que es la intervención de los Estados Unidos. La intervención de este país como un país del imperio y no un país democrático, como ellos se hacen ver, ¿no? La democracia siempre tiene que estar en pos de los intereses de los Estados Unidos. Aquí es muy importante esta parte del enfoque histórico, económico que hasta ahorita hemos avanzado, en el cual hemos avanzado, en el que nos dice de manera muy clara que esta idea de a partir de la llegada de inversiones extranjeras nos va a permitir una mayor riqueza es totalmente falsa. Este siempre ha sido la forma de actuar de los países dominantes sobre los países dominados. Nos quieren enseñar la zanahoria y van jalando el hilito y ahí vamos nosotros. Esto es como muy importante ponerlo ahí sobre la mesa, este asunto de que no necesariamente las inversiones, como lo afirma la mayoría de los medios, como lo afirma el gobierno a partir de sus prácticas de privatización, nos va a sacar de esta pobreza. Sí, y además también algo muy importante que menciona en este libro es como este mito que nos quieren hacer creer acerca de la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Es decir, unos están desarrollados porque han podido lograrlo y otros están en subdesarrollo porque pues todavía no pueden, etcétera, etcétera. No, aquí lo que está diciendo es hay países desarrollados gracias a que se quedan con la riqueza de los países subdesarrollados. Es decir, si no existieran los países en subdesarrollo, no podría existir la riqueza del desarrollo, ¿no? Entonces eso es como muy contundente de lo que habla este libro. Sí, y en este sentido, y siguiendo esta argumentación, pues la lógica de que algún día vamos a ser como los Estados Unidos, pues es totalmente absurda, porque este país, el imperio, no va a permitir que llegue otro a quitarle su lugar. Sí, así es, claro, ¿no? Siempre en la ONU se manejan programas para poder desarrollar a los países, etcétera, etcétera, pero en realidad el objetivo nunca ha sido que haya un desarrollo de todos los países, porque si no, entonces habría que quitarles algo a los que están acumulando la riqueza. ¿Cuál sería el negocio en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con este texto que está re interesante. más allá de lo que nosotros podamos pensar, la idea es ponerle sobre la mesa este texto y que ustedes empiecen a sacar sus conclusiones. Dentro de este capítulo 12 está un subcapítulo que se llama La experiencia socialista en Chile de 1970 a 1973. Y el primer apartado dice La evolución política chilena previa al socialismo. Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile tras muchos años de trayectoria política. Este médico socialista fue ministro de Salud Pública de 1939 a 1942, diputado, senador y cuatro veces candidato a la presidencia. En los comicios de 1958, se presentó como candidato del Frente de Acción Popular, FRAP, una alianza formada por el socialismo y el comunismo que enfrentó en las elecciones a Jorge Alessandri del Partido Nacional. Si bien triunfó el candidato derechista, la elección fue muy cerrada y demostró el poder de convocatoria y la capacidad de movilización de los partidos de izquierda en Chile. El proyecto de Alessandri pretendía superar el atraso de Chile favoreciendo la inversión extranjera. Para ello, debían liberarse las trabas y regulaciones que provenían de las experiencias frente populistas de los años 30 y 40. La experiencia fue un fracaso, ya que no logró acelerar el crecimiento económico en Chile, pero sí profundizar los graves problemas sociales chilenos originados en la estructura latifundista de la tierra, el dominio imperialista de los tesortes fundamentales de la el dominio imperialista de los resortes fundamentales de la economía, especialmente el cobre, explotado por las compañías norteamericanas Anaconda y Kennecott, y la postergación social de los trabajadores y campesinos chilenos. En las elecciones de 1964, el triunfo de la izquierda encabezada por Salvador Allende parecía inevitable. Por tal motivo, el Partido Nacional decidió apoyar a Eduardo Frei, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, un partido de reciente creación que atraía a sectores medios de la ciudad, pequeños propietarios agrarios y a un importante sector de base campesina. De este modo, se logró derrotar nuevamente a Allende. Frei representó al típico exponente de la Alianza para el Progreso propuesta por Kennedy en 1961. Temiendo una expansión de la Revolución Cubana, la Alianza proponía la realización de reformas que mejoraran económicamente los países latinoamericanos y que redujeran las tensiones sociales existentes. Con este objetivo, Frei llevó adelante una limitada reforma agraria para reducir la influencia del latifundio. Al mismo tiempo, incentivó la sindicalización campesina con el doble propósito de que la presión sobre los dueños del campo mejorara las condiciones de vida de la población rural y al mismo tiempo le permitiera obtener una base política propia para capaz de frenar el avance de la izquierda. Asimismo, Frei negocia una nacionalización parcial de las minas de cobre, riqueza básica de la economía de exportación chilena. La medida, conocida como la chilenización del cobre, consistía en que el Estado compraba un gran porcentaje de las acciones de las empresas cupríferas norteamericanas, de manera que podía mantener la gestión en manos privadas, pero compartiendo los dividendos de la exportación minera. De este modo, la Braden Copper Company se transformó en la empresa mixta Sociedad Minera El Teniente, pero el convenio pactado favoreció al monopolio norteamericano, ya que el Estado chileno pagó por las acciones más de lo que valían. Además, la empresa no cumplió las promesas de inversión genuina, sino que por el contrario recurrió al endeudamiento externo. En 1970, las deudas de las empresas mixtas contraídas con el Exim Bank y en otros bancos comerciales europeos y norteamericanos ascendían a 632 millones de dólares, cifra que engrosó la enorme deuda externa estatal con la que Allende asumió el gobierno. Si bien durante los dos primeros años del gobierno de Frei hubo una política expansiva de crédito, de aumento de salarios y de control de precios en momentos en que el país sufría una fuerte depresión económica, los años finales fueron muy difíciles. Se produjeron fuertes brotes inflacionarios, a los cuales siguieron políticas de estabilización monetaria y que hicieron perder gran parte de las conquistas obtenidas por los sectores populares al comienzo de la gestión. Todo esto derivó en olas huelguísticas y particularmente en un aumento de la combatividad campesina derivada de la insuficiencia de la reforma agraria. Cuando el gobierno aplicó una política represiva, se produjeron fuertes críticas hacia el interior de la democracia cristiana, que llevaron a que un importante sector del partido se separara y conformara el Movimiento Amplio para la Unidad, o MAPU, que decidió aliarse con la izquierda. El gobierno de Salvador Allende fue una de las experiencias más relevantes de la historia de la izquierda y del movimiento socialista, no solo en Latinoamérica, sino a escala mundial. Allende fue el primer presidente socialista de América Latina que llegó al poder por elecciones democráticas. Su gobierno se destacó por la profundidad de los cambios llevados adelante y por el protagonismo popular que lo acompañó en sus 1000 días de gobierno. Allende intentó realizar profundas transformaciones económicas y sociales, pero a diferencia de Cuba, mantuvo en vigencia las instituciones políticas del Estado Democrático Burgués, el Parlamento, el sistema judicial y la burocracia estatal. Este modelo de cambio había formado parte del arsenal teórico de los partidos socialdemócratas de finales del XIX, pero nunca se había llevado a la práctica. Si bien es cierto que desde comienzos del siglo XX numerosos partidos socialistas y comunistas de muchos países, incluido el propio Chile, habían participado en gobiernos de coalición con partidos políticos burgueses, a lo sumo alcanzaron tibias reformas que no vulneraban la estructura de clase de la sociedad capitalista. La alianza de partidos, autodenominada Unidad Popular, llevó al gobierno a Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970. En realidad, el triunfo fue ajustado ya que obtuvo un 36% de los votos frente al 34% de Jorge Alessandri, del Partido Nacional, y el 28% de Rodomiro Tomic, candidato de la Democracia Cristiana. En la Unidad Popular confluían los dos principales partidos de la izquierda chilena, el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista, al cual se habían sumado el MAPU, el antiguo y debilitado Partido Radical, y otras agrupaciones menores. Como Allende no había obtenido más del 50% de los votos, debía recibir la ratificación del Congreso, en el cual no contaba con mayoría absoluta. El Partido Nacional le propuso a la Democracia Cristiana votar juntos por Alessandri, quien debía renunciar y llamar a una nueva elección que postulara nuevamente a Freire. Sin embargo, Frei había asumido el compromiso de su partido, que era elegir en el Parlamento al candidato más votado, y lo cumplió, exigiendo a cambio la firma de un acta de garantías institucionales. El triunfo electoral de Allende generó reacciones inmediatas en la burguesía chilena y en el gobierno norteamericano de Richard Nixon, que buscaron oscurecer el clima que acompañaría su acceso a la presidencia y bloquear la posibilidad de una vía democrática al socialismo. Nixon y su asesor de seguridad, Henry Kissinger, conspiraron desde antes de la asunción de Allende. También la CIA y la ITT, empresa transnacional dueña de la Compañía de Teléfonos de Chile, contaron para ello con el apoyo y la complicidad política del diario opositor chileno El Mercurio. Por un lado, llevaron adelante una estrategia de caos económico que se materializó en la disminución de la inversión, el incremento de la inflación y la fuga constante de capitales que caracterizaron los últimos días del gobierno de Frei. Por el otro, promovieron un golpe de Estado que abortó por decisión del general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno, quien impuso el respeto al mandato popular. Este compromiso democrático le costaría la vida. Días después fue asesinado por un comando de ultraderecha. El primer año de gobierno. El primer año de gobierno bajo la dirección económica de Pedro Vučković, del Partido Socialista, superó todas las expectativas. El Producto Interno Bruto creció 7.7%, la desocupación bajó a la mitad, el ritmo inflacionario disminuyó del 34 al 22% y creció la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto. Asimismo, la marcha de las reformas estructurales fue más veloz que lo esperado. A fines de 1971, se nacionalizó la minería del cobre, mediante una reforma constitucional votada por todos los partidos bajo la llamada Doctrina Allende. Esta consistía en deducir el monto de las indemnizaciones a las empresas privadas extranjeras, las utilidades anuales superiores al 12% obtenidas en los últimos años, con lo cual las dos principales compañías norteamericanas, Anaconda Company y Kennecott Corporation, no recibieron ninguna compensación. Intensificó la reforma agraria. En un año se expropió un número de predios similar a todo lo expropiado durante el gobierno de Frei, y el Estado adquirió los bancos extranjeros y se nacionalizaron importantes sectores de la industria manufacturera y de empresas de comercialización. Estas medidas, unidas a la centralización de alimentos y de materias primas, llevaron a una estatización de hecho del comercio exterior. Se compraron las acciones de la compañía de teléfonos ITI, pero la adquisición fue bloqueada por Estados Unidos, por lo tanto, se estableció la estatización de los teléfonos. El éxito de este primer año se debió en gran parte a la depresión económica que había acompañado los últimos años del gobierno de Frei, lo cual generó una capacidad ociosa, fabril que pudo ser rápidamente puesta en movimiento, y a la existencia de un importante stock de bienes acumulados. Esto, a su vez, permitió que el aumento del consumo no provocara un gran incremento inflacionario. Además, existía una importante cantidad de divisas acumuladas que se tradujo en la expansión del gasto estatal con recursos genuinos. Este éxito incrementó el apoyo popular al gobierno, que se reflejó en las elecciones municipales de 1971, en las que la Unidad Popular alcanzó el 49.75% de los votos. En noviembre de ese mismo año, Allende recibió al primer ministro cubano, Fidel Castro, en una histórica visita al país. Sin embargo, políticamente el panorama no era tan propicio. En efecto, aunque en los primeros meses del gobierno de Allende la Democracia Cristiana mantuvo una buena relación con el gobierno, que hizo que ese partido se mantuviera equidistante en las elecciones municipales, lentamente se hizo evidente un deslizamiento de su dirigencia hacia la oposición abierta, y a fines de 1971 comenzó su aproximación al Partido Nacional. La agudización de los conflictos. A fines de 1971 comenzaron a evidenciarse dificultades económicas y políticas dentro del gobierno de Salvador Allende. Este ahogo tenía su origen en la necesidad de hacer crecer la economía mediante inversiones genuinas. Si no crecía la inversión, todo incremento del consumo traería una estampida inflacionaria. Además, el aumento del gasto público y la negativa de la DC y el PN y el Partido Nacional de aceptar ninguna reforma tributaria llevaron a una merma de las reservas. Esto se vio agudizado por la presión norteamericana que se hizo fuerte sobre Chile y cortó los créditos de los organismos internacionales. Por otra parte, las empresas nacionalizadas tardaban en tornarse rentables, por lo que no crecían los ingresos estatales. En el caso de las empresas extranjeras, faltaban repuestos e insumos importados. Por último, muchas nacionalizaciones quedaban trabadas en el Congreso, lo que obligaba a recurrir al Poder Judicial, que era mayoritariamente adverso al gobierno. En estas condiciones, se convocaron dos reuniones de todas las fuerzas integrantes de la Unidad Popular para rediscutir la marcha del gobierno. La primera, llamada Reunión del Arrayán, y la segunda, en 1972, el Cónclave del Ocurro. Así, se hicieron evidentes dos tendencias. Una, capitaneada por el ministro de Economía, Pedro Vuskovic, y el sector mayoritario del Partido Socialista, que apuntaba a incrementar los controles estatales sobre la economía e incrementar el ritmo de las nacionalizaciones. Su consigna era avanzar sin transar. La segunda tendencia, a cuya cabeza estaban Allende y el Partido Comunista, proponía reducir el ritmo de las nacionalizaciones, aumentar la disciplina laboral y buscar un acuerdo político con la Democracia Cristiana. Su consigna era consolidar para avanzar. Finalmente se impuso la última tendencia y Orlando Millas, del Partido Comunista, reemplazó a Buskovic como ministro de Economía. El nuevo equipo económico apostó a que luego de una turbulencia inicial se alcanzaría cierto equilibrio, pero se produjo una estampida inflacionaria y como consecuencia del control estatal de precios, floreció el mercado negro. La Democracia Cristiana no acompañó las nuevas medidas del gobierno y asumió una actitud demagógica en apoyo del reclamo de aumentos salariales que alimentaran la inflación. En ese momento se produjo un paro de empresarios camioneros, fundamentado en el argumento de un aumento a los precios y la falta de repuestos, pero a medida que el gobierno intentaba satisfacer sus demandas, los empresarios modificaban sus reivindicaciones, lo cual impedía alcanzar ningún acuerdo. La Democracia Cristiana apoyó el paro y los huelguistas pudieron sostener la medida porque recibieron suculentos aportes del gobierno norteamericano. Con esta nueva forma de presión, se intentaba forzar la renuncia de Allende. Finalmente, el resto de la industria y los comercios privados comenzaron a plegarse a los reclamos y desataron un boicot económico. Paralelamente, se produjo un incremento del terrorismo de derecha, llevado adelante por los grupos paramilitares llamados Patria y Libertad. Sin embargo, en aquellos momentos hubo una respuesta popular contundente e inesperada. Los obreros salieron a la calle dispuestos a romper la huelga patronal y a tomar las fábricas para ponerlas en funcionamiento. Al mismo tiempo, en los barrios populares se utilizaron las juntas de abastecimiento y precios para enfrentar el mercado negro y permitir el abastecimiento de la población. Esta masiva movilización popular permitió quebrar el boicot de los sectores patronales y el intento de desestabilizar al gobierno. Las organizaciones obreras de las fábricas confluyeron en organizaciones zonales más amplias, llamadas cordones industriales. Además, las juntas de abastecimiento y precios y las organizaciones campesinas conformaron los comandos comunales, que en conjunto a estas organizaciones se las conoció como el poder popular, y se convirtieron en una importante fuerza de oposición a la desestabilización. Bueno, amigos, estamos en esta parte de la historia, esta historia gozosa pero también dolorosa del gobierno de Salvador Allende. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos para concluir esta parte del texto. La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook La Caja de Colores o al Twitter @ de colores la caja. We'll be right back. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter @ Nuestra Voz Radio. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en la Caja de Colores. Acabamos de escuchar una música bien padre. A mí me gusta mucho. Es un ensamble de jazz acompañado con una raga. Así es. Es el Carl Arts Raga Jazz Ensemble. Este también es extraída, esta pieza, de un festival que hubo en Holanda hace ya algunos años, en 2004. Y es bien interesante ver cómo se fusiona el jazz con un instrumento tan tradicional como la raga. Pero bueno, vamos a seguir leyendo este texto, que es interesante, está muy interesante. Estuvimos ya viendo un poco cómo los antecedentes de la llegada al poder de Salvador Allende. Estamos viendo ya la problemática que tuvo Salvador Allende al estar en el gobierno, el problema de las huelgas, el problema de la intromisión constante e indignante de los Estados Unidos dentro del gobierno de Salvador Allende. Y ahora vamos a leer la parte hacia el golpe militar. Entonces empezamos con esta parte. El gobierno de Salvador Allende pudo alcanzar un acuerdo con la Democracia Cristiana a partir del ingreso del ejército al gabinete. En la figura del jefe del ejército general, Carlos Prats, como ministro de Interior, pero el acuerdo duró muy poco. En las elecciones parlamentarias de marzo del 73, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional trataron de obtener una mayoría parlamentaria del 67% para imponer la destitución legal de Allende, pero las elecciones significaron una dura derrota para la derecha, ya que Unidad Popular alcanzó el 44% de los votos, casi 8% más que en las elecciones presidenciales. A partir de ese momento, la oposición se percató de que solo podría remover Allende por la vía del golpe militar. Para ello, la burguesía chilena y el imperialismo norteamericano decidieron incrementar el caos económico y la violencia política mediante el terrorismo de ultraderecha. La respuesta del gobierno de Allende fue la búsqueda de un consenso inalcanzable, ya que la Democracia Cristiana, bajo la dirección del partido de Patricio Aylwin, adoptó la postura de no perdonarle una al gobierno de la Unidad Popular. Luego de las elecciones de marzo, el general Prats abandonó el gobierno. Sin embargo, volvió a ser llamado para ocupar la cartera de defensa en junio, cuando hubo un conato de golpe de Estado. Esto no fue suficiente, y en un intento por aplacar a los sectores de derecha que veían en Prats demasiado comprometido con el gobierno, Allende le solicitó su renuncia al ministerio y a la jefatura del ejército y le otorgó el cargo al general Augusto Pinochet. Esta medida vacilante, de hecho, debilitó al sector constitucionalista del ejército y favoreció a los sectores golpistas. El 11 de septiembre de 73, las Fuerzas Armadas y de Seguridad chilenas, con el apoyo norteamericano, iniciaron un movimiento militar para derrocar a Allende. El presidente decidió resistir en La Moneda, el Palacio Presidencial, pagando con su vida su lealtad al pueblo chileno. El edificio fue incendiado por los aviones de la Fuerza Aérea. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas iniciaron una feroz represión sobre los dirigentes políticos y los militantes de la izquierda chilena. Así, con el golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet, concluyó trágicamente el gobierno socialista de Salvador Allende y se inició una sangrienta dictadura que duró 16 años. La caída de Allende no solo implicó la ruptura de una larga tradición democrática en Chile, sino también una derrota social de la cual los trabajadores chilenos no han logrado recomponerse hasta la actualidad. Bueno, pues hasta aquí los apartados que hemos seleccionado del capítulo 12 acerca de la historia latinoamericana, de las luchas sociales en América Latina. Y en el capítulo 13, llamado Las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, vamos a continuar hablando un poco acerca de qué es esto de la doctrina de la seguridad nacional y vamos a retomar el golpe militar que dirige el general Augusto Pinochet en Chile. ¿Por qué nos pareció importante y relevante? Porque bueno, Salvador Allende fue en América Latina es el único presidente socialista que ha sido electo democráticamente, si bien hubo todo un proceso en el cual, como lo relatan las autoras, lo tuvieron que, validar, porque no tuvo una mayoría aplastante, sí tuvo una victoria en las elecciones, ¿no? Entonces, al contrario de los demás que han podido acceder por la vía de las armas, él llegó democráticamente. Y nos parece paradigmático porque, por ejemplo, el discurso de Estados Unidos siempre ha sido en nombre de la democracia, siempre ha sido en nombre de, sostener a las gobiernos que han, a los gobiernos que han sido electos democráticamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí, este gobierno que fue electo democráticamente, no solamente no fue sostenido por Estados Unidos, sino fue derrocado. Bajo su auspicio. Entonces es emblemático el caso de Salvador Allende, tanto probablemente en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Por eso nos parece muy importante recordar qué fue lo que sucedió con Salvador Allende y quién era Augusto Pinochet. Entonces vamos a seguir con el capítulo 13, que se titula Las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional de América Latina. Y la introducción dice: hacia fines de la década de 1970, todos los países de Sudamérica se encontraban bajo férreas dictaduras militares. Aunque Brasil y Argentina sufrieron golpes de Estado en los años previos, respondieron a contextos políticos, ideológicos y económicos similares a los regímenes dictatoriales que se implantaron en Chile, Uruguay y Bolivia hasta los años 80. La democracia, como forma política e ideario occidental, parecía carecer de porvenir en esta región del mundo. Al mismo tiempo que el modelo de la Revolución Cubana se transformaba en una opción atrayente, por entonces Estados Unidos definió una estrategia para evitar cualquier ejemplo de experiencia socialista en Latinoamérica y también apuntó a gobiernos de carácter antiimperialista y nacionalista, como el del general Juan José Torres, de 1970 a 71 en Bolivia. Y un ejemplo paradigmático de las maniobras norteamericanas es el caso de Chile, donde los preparativos del golpe militar de 1973 y la caída del presidente Salvador Allende respondieron sin duda a la intervención abierta de los Estados Unidos. La adopción de esta política exterior para América Latina se basó en una serie de principios programáticos que la justificaban, bajo la denominación de Doctrina de la Seguridad Nacional y la Contención del Comunismo. Desde la década de 1960, Estados Unidos convocó a representantes de todos los ejércitos para reunirse en las Conferencias de Ejércitos Americanos, que continúan realizándose actualmente, y comenzó a dictar cursos dirigidos a oficiales latinoamericanos. Miles de ellos recibieron instrucción y adoctrinamiento militar en distintas instituciones de Estados Unidos, con el propósito de encuadrarlos ideológicamente en las nuevas doctrinas. Los militares que encabezaron la última dictadura en Argentina, de 1976 a 1983, participaron en misiones o cursos en el exterior, como Roberto Viola, Leopoldo G. Galtieri e Ibérico Sanjean, que se graduaron en la Escuela de las Américas, en Panamá, conocida como la Escuela de Dictadores. Antonio Bussi fue observador en Vietnam. También recibieron instrucción en Panamá el coronel boliviano Hugo Banzer, quien dirigió el golpe en 1971, y el general panameño Manuel Antonio Noriega y el salvadoreño Roberto Dabuzón, inspirador de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador. La doctrina de la seguridad nacional. Los ejércitos latinoamericanos no solo recibieron adoctrinamiento de los Estados Unidos, sino que comenzaron a participar de una alianza militar que funcionaba incluso por encima de los gobiernos constitucionales de cada país. Por ejemplo, en 1964, el general Juan Carlos Onganía, jefe del ejército argentino, concurrió a la conferencia realizada en el West Point y desafió al presidente constitucional Arturo Illia cuando, contra la decisión presidencial, pretendió enviar tropas a República Dominicana junto con Estados Unidos. En 1966, Onganía encabezó el golpe militar en que depuso al presidente argentino. Según las palabras del dictador chileno Augusto Pinochet, el fundamento de la doctrina de la seguridad nacional consiste en que las naciones están amenazadas por la agresión permanente al servicio de una superpotencia extracontinental e imperialista. Se refería a la ex Unión Soviética, que prestó apoyo a Cuba cuando fue bloqueada por Estados Unidos. La doctrina denuncia la infiltración soviética a través de elementos subversivos en los países pertenecientes al sistema democrático occidental. En 1969, la doctrina Nixon sostuvo a los regímenes pro-norteamericanos y ayudó a reforzar su capacidad militar para ejercer la función de policía dentro de América Latina. Según esta doctrina, una nación como Brasil podría jugar el papel de potencia regional subsidiaria cuando actuaba en beneficio de los intereses de los Estados Unidos. Los ejércitos de cada país debían prepararse para la lucha contrainsurgente. El Pentágono definió la contrainsurgencia como aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva. La doctrina de la seguridad nacional marcó un cambio fundamental en el rol de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Su función ya no era velar por la seguridad de las fronteras, sino buscar y tratar de identificar al enemigo en el propio país, aunque el enemigo interno estaba encabezado en primer lugar por las organizaciones armadas, denominadas genéricamente por los militares como guerrilla o subversivas, o subversión armada, perdón. La represión se dirigió a un amplio arco de opositores políticos, militantes comunistas, socialistas, antiimperialistas, organizaciones campesinas y gremiales, movimientos estudiantiles, comunidades eclesiásticas de bases vinculadas a la teología de la liberación, así como cualquier grupo con un tinte nacionalista que amenazara la seguridad nacional. La influencia de la escuela francesa en las nuevas dictaduras. Los métodos de inteligencia. La influencia de la escuela francesa en las nuevas dictaduras. Los métodos de inteligencia adquiridos por el ejército francés durante su guerra colonialista en Indochina y en Argelia tuvieron influencia decisiva en el adoctrinamiento y accionar de los ejércitos latinoamericanos. Conocida como la Escuela Francesa, se trataba de una misión de instructores paramilitares de la Organización Armada Secreta, convocada en la década de 1960 por el ejército argentino para transmitir sus experiencias. Luego, también asesoraron a la dictadura brasileña sobre métodos de represión. Según las investigaciones de la periodista Marie Monique Robin, difundida en su documental Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa, estos oficiales franceses llegaron a la Argentina bajo el gobierno de Arturo Frondizi y permanecieron en el país hasta la última dictadura militar. Es conocida la ayuda prestada por un ex integrante de la OAS a José López Rega, fundador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Mientras se desempeñaba como ministro de Bienestar Social del gobierno del tercer gobierno peronista, los oficiales con mejores promedios de la Escuela Superior de Guerra hacían cursos de perfeccionamiento en París y luego eran enviados a un mes de práctica en Argelia. Distintos integrantes de la dictadura argentina, como el general Albano Arguindegui, ministro del Interior, y el general Reinaldo Viñone, último presidente de facto, admiten las enseñanzas del equipo francés para la eliminación de la guerra revolucionaria. En una entrevista, Viñone afirma: La manera de oponerse a la guerra revolucionaria fue encarada a partir del modelo francés que íbamos conociendo por publicaciones y por oficiales que realizaban cursos en institutos galos. A fines de la década del 60, aparecieron los primeros reglamentos para la lucha contra la subversión, el LS-82, Operaciones contra las Fuerzas Irregulares, tomos 1, 2 y 3, hechos por nosotros copiándolos de los franceses. La influencia francesa fue la que nos dio toda nuestra doctrina, que se volcó en los reglamentos y fue lo que aplicamos después. La entrevista es tomada de Marie Monique Robin, Avignone, la página 12. El modelo francés implicaba el uso de la tortura y de otros medios de generar terror. Usando su terminología, la guerra moderna era muy distinta de la tradicional, porque el enemigo, los revolucionarios, contaban con el apoyo de la población civil. Entonces, se imponía el terror para tratar de separar a los grupos revolucionarios de su base de sustento. Los genocidas justificaban la práctica sistemática de la tortura en la necesidad de obtener información, y una vez obtenida, el torturado se convertía en inservible y era asesinado. Según Jardin de Guy, los instructores franceses les enseñaron la división del territorio nacional en zonas de operaciones, los métodos de interrogación, el tratamiento de prisioneros de guerra y la subordinación policial al ejército. También sostuvo que, como las redadas en las zonas urbanas de Argel, cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, allanando, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. Jardin de Guy señala que en la Argentina era más complicada la lucha, porque la subversión se mimetizaba en la población y era difícil identificar al enemigo, mientras que en Argelia los miembros del Frente de Liberación Nacional tenían un tipo étnico diferente al francés. Como parte del entrenamiento, la Marina Argentina utilizaba la película La Batalla de Argel de 1965, filmada por el cineasta italiano Gillo Pontecorvo, aunque con el propósito opuesto, ya que el documental denunciaba los macabros procedimientos empleados por la OAS para frenar la descolonización de Argelia. Los métodos de interrogatorio, según Jardin de Guy, se hicieron carne en el ejército argentino, y fueron complementados con la formación en la Escuela de las Américas de Panamá, a la cual muchos argentinos fueron incorporados como profesores. El ex jefe de la CIA, Duane Clark Wright, afirmó que los genocidas argentinos no aprendieron las técnicas de interrogatorios en la Escuela de las Américas, porque allí se enseñaban las estrategias convencionales y la guerra de guerrilla rural. Para él, estos conocimientos contrainsurgentes adquiridos durante la Guerra de Vietnam podrían ser útiles para luchar contra la guerrilla rural venezolana o colombiana de fines de la década del 60, pero no para la guerrilla urbana, típica de la Argentina y que también actuó en Uruguay y en Chile. Sin embargo, podemos sostener que la influencia de la doctrina francesa y de sus textos fue complementada en forma decisiva por la influencia norteamericana. Bueno, hasta aquí este texto escalofriante, pero muy revelador de lo que supone los franceses, que poco sabíamos, en su intervención en América Latina. Y esto viene muy ad hoc en estos momentos en los que mucha gente dice, ¿y por qué Francia? Aquí tenemos un pequeño antecedente y es lo que estamos en América Latina, ¿no? No se nos olvide la terrible crueldad y matanza que hubo en Argelia. Pero esto también nos demuestra un poco que los imperios son imperios y no nos andemos con mamadas, sea en América, sea en Europa, sea en Asia, sea en donde sea. Vamos a tomarnos un pequeño y bien merecido descanso y seguimos y regresamos aquí en La Caja de Colores. Escríbanos al Facebook Nuestra Voz Radio o al Twitter arroba Nuestra Voz Radio. sé que tienen las flores, lloran las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, lloran, lloran. Cuando las mueve el viento, llorona, ay, parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Tú eres mi yunta, ay, de mi llorona, llorona, llorona, tú eres mi yunta. Me quitarán de quererte, llorona, me quitarán de quererte, llorona, pero de adorarte nunca. Thank you. santo Cristo de piedra llorona, mis penas le conté yo. Pues no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró. Serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró. Bueno amigos, estamos de regreso. Acabamos de escuchar una canción bien padre que está cantada por Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, y Paul Livingston en La Raga. ¿Qué les pareció esta versión? Yo la verdad no la conocía y quedé encantado. La Llorona con Raga. Y también nos muestra cómo Rubén Albarrán alcanza unos registros que pocas veces lo habíamos pensado. Está hermosa esta canción. Estamos ya por finalizar, estamos en el último bloque de este programa que de repente pareciera aterrador, pareciera que estamos leyendo cuentos de Alan Poe, pero no, estamos leyendo historia y estamos leyendo la historia de nuestra dolida América Latina. Vamos a terminar con la parte que atañe a la coordinación entre dictaduras, este nefasto plan que se llamó Operación Cóndor o Plan Cóndor. La lectura comienza así. Las enseñanzas de la Escuela de las Américas o de los instructores franceses de la OAS se impartieron a militares de los países latinoamericanos dispuestos a recibirlas. Esta formación común facilitó la coordinación de las acciones de las dictaduras latinoamericanas. Hemos visto la colaboración entre las dictaduras para desmembrar la guerrilla guevarista en Bolivia. Los ejércitos de los distintos países coordinaron sus acciones, incluso más allá de la voluntad de los gobiernos, que en algunos casos eran democráticos. Podemos mencionar como ejemplo el caso de Argentina, donde a pesar de que en el 73 tenía un gobierno constitucional, tercer gobierno peronista, sus fuerzas armadas colaboraron con las chilenas, deteniendo a ciudadanos de ese país que intentaban escapar de la represión desatada tras el golpe. En 1974, las fuerzas de la DINA chilena asesinaron en Buenos Aires al ex comandante en jefe y general del ejército chileno, Carlos Prats, y a su esposa. Estos procedimientos se generalizaron en 1975 con la captura coordinada de refugiados políticos chilenos, uruguayos, bolivianos o argentinos en cualquier territorio del Cono Sur, e incluso en otros países. En Roma, en octubre de 1975, fueron asesinados el dirigente de la Democracia Cristiana chilena, Bernardo Leighton, y su esposa. En mayo del 76, aparecen acribillados en Buenos Aires los ex parlamentarios uruguayos Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y en junio el expresidente de Bolivia, Juan José Torres. Un poco antes, en París, había sido asesinado el diplomático y general boliviano Joaquín Centeno Anaya, enfrentado a Banzer. La notoriedad de estos asesinatos hizo que después se prefirieran el secuestro y la muerte clandestinos de los perseguidos. Esta coordinación de las dictaduras latinoamericanas entre sí, que se organizaban para efectuar una represión eficiente sobre sus enemigos ideológicos, se llamó Operación Cóndor o Plan Cóndor. El Plan Cóndor tomó forma en el 75. Los integrantes fueron Chile, en donde la DINA tuvo al principio un papel protagónico, pero también Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, y también tuvieron conexión con otros gobiernos autoritarios. Por ejemplo, en Perú fueron secuestrados dirigentes montoneros pasados a Bolivia y luego torturados y desaparecidos en Argentina. Distintos investigadores señalan como los ideólogos de esta organización paramilitar interestatal a los generales Manuel Contreras Sepúlveda y Augusto Pinochet en Chile, el coronel José Osvaldo Balita Ribeiro, su jefe el general Guillermino Pajarito Suárez Mazón, entre otros en Argentina, y el general Alfredo Stroessner en Paraguay. Las dictaduras reunían a sus agentes de inteligencia, organizaban espionajes conjuntos, intercambiaban prisioneros, falsificaban documentos y actuaron en los países vecinos con licencia para matar. Si bien las organizaciones de derechos humanos siempre denunciaron la activa colaboración de las dictaduras latinoamericanas entre sí, no existieron pruebas fehacientes hasta diciembre de 1992, cuando se descubrieron los archivos de la Policía Secreta del Paraguay. Como hemos mencionado, o como se menciona en el capítulo 9 de este libro, este hallazgo fue posible gracias a la intervención de Martín Almada, un ex detenido del dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Los documentos encontrados en Paraguay, miles de fichas de detención y fotografías que se conocen como archivos del horror, demuestran la activa colaboración de las dictaduras que integraron la Operación Cóndor. A partir de la apertura de documentos desclasificados, resulta evidente que el gobierno de los Estados Unidos estaba al tanto de la ocurrencia de estos hechos. El exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que paradójicamente ha recibido el Premio Nobel de la Paz, fue citado a declarar como testigo de la desaparición de 5 ciudadanos franceses en Chile y en Argentina, y ha sido acusado por el periodista inglés Christopher Hitchens de ser el autor político de grandes crímenes. También se sabe que el exdirector de la CIA, Benon Walters, estaba perfectamente informado de estos movimientos y que en los operativos de su interés, por ejemplo, en la lucha contrarrevolucionaria en América Central, la CIA colaboró aportando información y recursos económicos. La expresión de a escala continental de los métodos aplicados por las dictaduras latinoamericanas se plasmó en la Operación Centroamericana entre 1977 y 1984, en la que militares argentinos se dispusieron a perpetrar el trabajo sucio que la CIA estaba limitada a realizar durante el gobierno del demócrata James Carter, tomando como excusa que muchos militantes montoneros exiliados se habían integrado al Ejército Sandinista de Liberación Nacional. Los militares argentinos decidieron participar activamente de la represión somocista llevada a cabo en Nicaragua. Por ello, en 1977, Emilio Massera y Roberto Viola recibieron condecoraciones por parte del dictador Somoza. Cuando este cayó, los paramilitares argentinos colaboraron entrenando a los contras que, con el apoyo financiero de la CIA, se organizaron para derribar al gobierno revolucionario sandinista. El coronel Ribeiro, que antes había participado del Plan Cóndor, se sumó al grupo de tareas extraordinarias, o GTE, coordinados con el general hondureño Gustavo Álvarez Martínez, que se graduó primero en Argentina y luego en la Escuela de las Américas. Se difundieron en Honduras la práctica de las desapariciones y los cementerios clandestinos. El método argentino, con sus instructores paramilitares, también se aplicó en El Salvador y en Nicaragua. Bueno, amigos, hasta aquí llega la lectura del día de hoy de este texto, que es muy importante por lo que nos desvela, por también la hipocresía de los países que se llaman demócratas o democráticos. Sí, aquí hay una cuestión que me gustaría recordar. Hace poco salió una nota donde WikiLeaks estaba aportando datos acerca de cómo actuaba la CIA en distintos lugares del mundo. Entonces, esto es como un refuerzo de lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Entonces, busquen la nota también acerca de lo que WikiLeaks reveló, y también una investigación que el mismo Senado de Estados Unidos hizo al respecto, ¿no? Pues bueno, sin más, nos vamos. No tristes, pero sí conscientes de lo que sucede en América, ¿no? Y que no vamos a dejar de leer este texto, vamos a seguir leyéndolo en los siguientes programas. Sin más, nos vamos. Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez, muy contentos de estar con ustedes. El próximo martes escúchenos, porque va a estar aquí con nosotros Roberto Rojo. Bye. Chao. Por hoy ha sido todo en La Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente, por nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. La cuestión, ser o no ser, hecha la única pregunta que se hace. El Gucci o el Chanel tiene cita con el plástico a las 10. Ya no sabe qué quitar y qué poner para verse bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez. No ver ni rastro del tiempo en su persa TED. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer los tipos de interés. Suerte que después hace fitness con ser que al anochecer. Cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes, necesito cargar pilas y ir a